buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Estamos saliendo hoy en vivo, directamente desde Radio Tiempo AM 1200 AM, y también estamos saliendo por internet por la www.radiotiempo1200.com, y nos puedes estar escuchando en cualquier aplicación que tenga tu radio o tu laptop, computadora, donde tú me puedas estar escuchando. Y quiero aprovechar, mis amados hermanos, de saludar a toda esta audiencia que siempre me están pidiendo: pastor, pero ¿cuándo vas a salir en vivo? Lo que pasa es que uno se acostumbró realmente a hacer el programa grabado. Usted sabe que en vivo lo que tú dices queda grabado y no hay cómo echarlo para atrás realmente. Bueno, este es un programa de la iglesia, un ministerio de la iglesia Comunidad de Amor, la iglesia que te está esperando precisamente para darte amor, de la iglesia CDA. Y este es un programa tu YouTube en la radio, así es, no nos puedes estar viendo, pero a futuro creo que vamos a poder estar transmitiendo por Facebook, porque tenemos internet aquí en la radio. También quiero decirte que nos puedes estar agregando en el grupo de Telegram, Por Amor a Ti con 3 y nos estás ubicando, y también puedes ubicarnos en nuestras redes sociales, arroba iglesia CD Amor, y mis redes sociales personales, arroba Johnny Quintero R. Y bueno, un saludo muy especial a las personas de Macarao, de la parroquia Macarao. Un aplauso, yo sé que me están escuchando, para que no me estén reclamando. Y digo, güey, yo no puedo estar saludando a todas las parroquias, no me acuerdo. Bueno, pero son Santa Teresa, El Recreo, Altagracia, Santa Rosalía, bueno, Katia, 23 de enero creo que es una parroquia. Bueno, que yo nací en Caracas, pero wow, hay muchas parroquias. Pero también a los que viven en el este de Caracas, en los municipios que ya habíamos nombrado la semana pasada. Ahora, si usted nos quiere estar visitando, nos puede estar visitando en nuestra dirección, Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia La Carlota, a la altura del Lino Fallén, o diagonal al Hotel Crillo, en el piso 6. Y si usted quiere en este momento, pues llamar a cabina, a la radio, a 0212-730-1579, mande un saludo, pregunte: pastor, qué chévere que está saliendo al aire. O me puede mandar un mensaje de texto al 0414-114-3996. Y esta vez sí nos vamos a directamente a identificar la emisora. En la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero, el pastor Johnny Quintero, el hermano Johnny Quintero, tu amigo Johnny Quintero, tu pana Johnny Quintero, como tú me quieras nombrar, porque somos hermanos en Cristo y nos amamos, así como amo a todos los hermanos que me escriben y a los que me están escuchando, no solamente aquí en Venezuela. Y quiero darle una sorpresa. Aquí tengo, bueno, a mi hermano Omar, que acaba de llegar. Me dijo que iba a llegar un poco tarde, pero llegó a tiempo, porque hay un fenómeno y les quiero compartir. Este fenómeno es que hoy es el último viernes de noviembre, el último programa de noviembre, pero nosotros los venezolanos somos realmente muy esnovista, porque hoy es el famoso viernes negro de los americanos, ¿no? El viernes negro americano, y la gente se ha vuelto loca comprando, y el tráfico y las navidades y este y lo otro. Y eso no es una tradición nuestra realmente, ¿no? Pero estamos adoptando y hemos adoptado costumbres extranjeras realmente. Pero bueno, así son los pueblos, vamos cambiando. Y bueno, yo quiero también entonces presentarle a mi hermano Omar, a mi amigo Omar. Ustedes ya lo conocen, a Omar Figueroa. Danos una palabra ahí, sí. Buenos días, hermano, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, pero la autopista estaba inusualmente colapsada hoy. Y bueno, para los que vivimos en Caracas, los que viven en Calicuao, tomen sus previsiones porque la cosa está dura. Está apretada, ¿verdad? El tráfico. Bueno, ayer te cuento que eso en la noche, lo que es Altamira, que por cierto la pusieron muy, muy hermosa, muy, muy linda por la Navidad, mira, eso estaba colapsado ayer. Sí, no, y hasta Venezuela, que fue lo que me resaltó más, tuve que quedarme casi que en el puente, porque la plaza Venezuela como tal también está trancada. Está trancada, wow, entonces, te viniste caminando. De allá abajo de la plaza Venezuela, de... me hizo presente. Wow, tremendo. Bueno, sí, bueno, para la próxima, bueno, para el año que viene, si es que Cristo no ha venido todavía. Pero estoy aquí, que era lo más importante. Que era lo más importante. Bueno, y también les tengo una sorpresa para muchos de ustedes, mis oyentes, mi radiotiempista. Tengo conmigo, para la gloria y honra del Señor, a mi hija Natalie Quintero. Yo quiero que ella nos dé un saludo y comparta con nosotros, nuestros oyentes, Natalie. Ella es una joven venezolana, nacida en el extranjero, en Ecuador, y por cierto que hoy está siendo hincha por Ecuador, porque hoy juega Ecuador. ¿Y cuál es el otro equipo que juega hoy en el Mundial? ¿Ecuador va contra quién? Bueno, no, bueno, si usted lo sabe, usted me escribe, me dice, pastor, el Ecuador va... Lo malo que tiene una estadística en contra de que los Países Bajos no han perdido en... Los Países Bajos, Holanda, que es como Holanda, que ahora se le llama Países Bajos, no ha perdido desde el 86, algo así, no ha perdido en fase de grupo. Bueno, vamos a ver, bueno, entonces Natalie, un saludo. Hola queridos oyentes, soy Natalie Quintero y un gusto estar aquí presente con mi papá y bueno, con Omar también. Con Omar también. Bueno, ahora te vamos a apuntar que la juventud ecuatoriana, pues bien, nació allá, como es la iglesia allá, como son los jóvenes cristianos y se vive el mismo fenómeno a nivel mundial, porque, bueno, yo siempre parto, Omar, de que la iglesia se ha globalizado y en todas partes de una manera u otra vienen las mismas tendencias o las doctrinas que van llegando a cada nación. Sí, el mundo prácticamente, los pueblos prácticamente, claro, variamos en idiosincrasia, de alguna u otra manera variamos de un pueblo a otro, pero prácticamente somos casi las mismas costumbres, ¿no? El mismo pensamiento, los mismos valores, que es bueno lo que se está imponiendo a nivel mundial y bueno, ningún país está escapando a eso. No, ningún país creo que está escapando. Porque incluso los países árabes, hay una presión fuerte para que comiencen también a perturbar ciertas cosas. Sí. Pero a nivel de la fe, fíjate que hay cuestión, hay algo que me estaba contando mi hija Natalie, de que hay cumplimiento profético, lo que dice el Señor, en los últimos tiempos no habrá fe. Y esta nueva generación, bueno, tú eres ya una generación muy, muy nueva, ¿no? Pero ya desde la generación de mi hija en Ecuador, los jóvenes no están creyendo en Dios. No están creyendo en Dios. ¿Es así? Sí, es así. O sea, lo que pasa es que, bueno, antes como que se puso de moda ser ateo. Entonces, bueno, una gran cantidad de jóvenes son ateos. Pero ahora últimamente pasa algo peor, que es que ya no son ateos, sino un grupo de jóvenes ya son satánicos. Entonces ellos dicen, sí, yo soy satánico, adoro a Satanás y hay la Biblia satánica que tiene sus 10 mandamientos. Uh-huh. Entonces uno leyendo los 10 mandamientos de la Biblia satánica son muy parecidos a los 10 mandamientos de la Biblia cristiana. Entonces dice como que hay que hacer acciones buenas, hay que portarse bien con el prójimo, pero es la Biblia satánica. Entonces ellos piensan que como dice cosas buenas, Satanás es bueno. Bueno, sí, fíjate que tocaste un punto muy, muy interesante, porque nosotros, este es un programa, como es en vivo, no vamos hoy a tocar el libro de Santiago, sino de forma general, igual que el versículo del día. Pero esto tiene que ver de las buenas obras con el libro de Santiago. Entonces, claro, ellos no creen en Dios, creen en Satanás, pero Satanás engaña, ¿verdad? ¿Por qué hay gente que no cree en Dios pero hace buenas obras? Entonces ellos piensan que estos 10 mandamientos supuestamente dados por Satanás en la Biblia satánica, ¿no? Aunque yo me leí la Biblia satánica y eso realmente es algo espantoso. Debe ser que lo han cambiado, lo han transformado. Pero ¿cuál es la misión de la iglesia entonces, Omar? Bueno, yo creo que la iglesia tiene una tarea muy complicada en estos últimos tiempos, ¿no? Obviamente nuestra tarea como iglesia siempre ha sido llevar el evangelio, pero nos estamos encontrando que un fuerte rechazo, y yo no sé si es la forma en que nosotros como iglesia estamos llevando el mensaje, que no está calando de alguna manera, ¿no? Sé que es bíblico que no todo el mundo acepte la palabra, porque la misma escritura lo señala, pero es que la indiferencia es muy grande. O sea, tú le das un tratado a una persona y a pocos metros la bota y te salen con comentarios que yo creo que eso antes no sucedía. O sea, por lo menos la gente te recibía el tratado, por lo menos te escuchaba, y tú, bueno, tú de repente, si aceptaba o no aceptaba, ya era cosa de la persona, pero por lo menos tú veías que tenía disposición de escuchar, y eso no está sucediendo ahora. No, fíjate algo, porque nosotros como creyentes, fíjate que Mateo 28 siempre nos indica que nosotros debemos llevar el evangelio, predicar. Eso es algo que es como inherente en cada creyente, independientemente si tienes ministerio o no dentro de la iglesia, que uno debe llevar el evangelio, predicar el evangelio. Pero que yo me he encontrado con personas que no tienen la fe nuestra, que son cristianas, pero no propiamente evangélicas o protestantes, que lo primero que te dicen es que yo no soy fanático. El fanatismo. Entonces mucha gente está rechazando el evangelio porque nos consideran, porque nos meten a todos en un mismo saco, ¿no? Y porque todo prohíbe. Todo está prohibido. Sí, por eso no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. Te llega un momento que no haces nada. Entonces están confundiendo el evangelio de la gracia, el evangelio que Pablo nos indica. Claro, por eso es que yo señalaba que es la forma en que se está abordando el mensaje. Como bien señala, llevan un evangelio de prohibiciones, cuando realmente lo que el Señor nos prohíbe es pecar, ¿no? Eso no significa que no podamos hacer otras cosas, solo que no debemos pecar. Entonces la gente asocia eso, bueno, si yo me hago cristiano, me hago evangélico, entonces yo no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello, y a lo que la persona le atrae, lo que le prohíben. Entonces tenemos que ser inteligentes en ese aspecto. Y yo siempre se lo he dicho a las personas cuando yo les predico, es que el Señor no te prohíbe nada. El Señor lo que te prohíbe es el pecado. ¿En qué es pecado? Claro, que mucha gente no entiende qué es el pecado. Aquello que el Señor aborrece, que está en la Escritura, que dice que nos señala que todo lo que el Señor rechaza. Exactamente. Fíjate, los mandamientos. Ayer me estaba preguntando una señora, estuve en una exposición de pintura, y ella me preguntaba, ¿no? ¿Qué es pecado? Yo le dije, pecado es la desobediencia a todo aquello que el Señor no le agrada. ¿Y cómo sabemos qué es lo que al Eterno no le agrada? Lo que está en los 10 mandamientos. Por supuesto. No robarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Etcétera, etcétera, etcétera, y de ahí se deriva todo lo demás que ya Pablo y los apóstoles no lo explican en el Nuevo Testamento. Entonces, claro, hay gente que no quiere dejar su vieja manera de vivir. Y fíjate algo que está sucediendo en nuestros tiempos también, porque ya la figura, el héroe o nuestro líder ya no es Jesús pasa a ser algo místico, ¿no? Algo que, oye, muy buena persona y que chévere y es histórico, ¿no? Pero pasan otros ídolos. Fíjate, oye, estamos en el mundial. Nosotros mismos hablando, siendo creyentes, hablamos del mundial. Y bueno, y decimos que vamos por Ecuador, ¿no? Pero, fíjate, hoy, precisamente en las efemérides del día, yo quiero nombrar una persona que hoy cumple un año, 2 años ya, wow, de fallecida, que muere Diego Armando Maradona. Qué rápido ha pasado el tiempo. Un día como hoy él fallece. Y seguramente hoy en los campeonatos, en el campeonato de fútbol, el mundial, deben estarle haciendo algún homenaje. Esos son los nuevos ídolos. Ahora, ¿qué aporta él? ¿Qué aportó él? Aparte de darle a la pelota. Y la famosa mano de Dios, que no era la mano de Dios. Era la mano, ya sabemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que aporta? Entonces esos son los nuevos ídolos que la gente sigue. No, y después de él está Messi, está Ronaldo, ¿no? Que ayer... Sí, es que sí. Se crean unos ídolos, bueno, para los argentinos. De barro. No tanto para el resto de Sudamérica, pero para los argentinos, Maradona es un dios. Tiene esta iglesia. Ahora ese dios lo sustituyen por Messi. Me imagino que los portugueses tendrán como a Ronaldo como su ídolo máximo. Y a él es que le rinden culto, porque a Maradona se le rinde culto. Y exactamente, es una forma, o sea, la gente sigue a otros. Exactamente. Es como se dice, no tienen una identidad propia. Nosotros los cristianos nos identificamos con Cristo. Y en el caso de los venezolanos, que no somos tan apasionados por el fútbol, hemos creado dioses con los peloteros, con los beisbolistas. Bueno, claro. Entonces creamos esa. Tú sabes que yo quiero confesarme aquí. Yo soy caraquista de corazón. Porque yo nací aquí en Caracas, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero yo no entiendo ni papá del béisbol. O sea, que yo me ponga a ver el béisbol, realmente. Nunca lo hago. No, pero el primero me parece muy largo, ¿no? Sí, sí. Y después, algunas cosas sé, que si una carrera, que si va a ser por bola, que se extrae, pero no soy un fanático del béisbol. O sea, a mí me ponen ir a ver una película cristiana o ponerme a leer la Biblia en un momento dado, de noche, yo lo hago. Bueno, esto es con mi amiga de allá de Macarao, que ella es magallanera, pero no sé si ella es como yo, ¿no? Que no conoce mucho de Magallanes. Mira, yo quiero aprovechar, porque creo que viene el otro invitado también, porque esto es como una tertulia, ¿no? En vivo. Yo quiero hablar y digamos, darle un saludo, porque este es el último programa de noviembre. Y quiero dar un saludo a mis queridos hermanos que los, bueno, no los adoro, porque ahí es la adoración, o sea, es un decir, ¿no? Pero que los amo, los quiero, a todos mis hermanos dominicanos que me escuchan siempre, siempre están pendientes, siempre me están escuchando. Y entonces también a los hermanos en Colombia, en Ecuador, a todos allá que me están saludando. Bueno, llegó Jesús, pero no Jesús no Jesús el Cristo, no Jesús que estuviera la maravilla, pero si estuviera el rapto, no es Jesús que estaban esperando, no es el Jesús que estábamos esperando, es el Jesús carnal, el Jesús de la tierra. Llegó él, bueno, es por lo mismo del tráfico que hay que llegó. Pero bueno, estaba diciendo que quiero mandar un saludo a todos los oyentes. Y yo quiero agradecerle porque este es un programa que va rumbo a los 5 años. Y ahorita estaba hablando con Fabián, allá Fabián, que es uno de los fieles, el que ha quedado acá. Yo creo que él le echó goma, bueno, no, él fue por oración. Que está aquí siempre muy muy atento, que siempre está, que bueno, que dando gracias a Dios y que cómo vamos ya a los 5 años en este programa, y parece que fue ayer y ya la pandemia es historia, ¿no? Sí, ya lo que quedó fue... Nos quitamos un poco el tapabocas y todo lo demás. Bueno, yo confieso que no lo estoy usando mucho ya. No lo estás usando mucho, pero igual, bueno, por ahí hay muchas noticias raras, conspirativas y no sé qué, pero nosotros confiamos en el Señor. Nosotros sabemos que independientemente de que sea conspiración o no sea conspiración, son cosas que tienen que suceder en el mundo, sobre todo ahora, que todos los días hay una noticia nueva, ¿verdad? Pero volviendo a la escritura y a los ídolos, quiero hablarle a los hermanos el versículo del día para no perder la costumbre. Y el versículo del día nos dice en 2 Corintios 13, del 2 al 4. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, ¿no? ¡Wow! ¡Tremendo! Les daré a todos las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes. Es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Fíjate que estábamos hablando del pecado, estábamos hablando de las personas, de por qué a veces el Evangelio no, como que hay que presentarlo de otra manera, ¿no? Y aquí Pablo nos dice que todos nosotros, como creyentes, todos, debemos señalar el pecado. Sí, es así. Y a veces somos como muy, como cristianos, como iglesia, a veces somos como muy tolerantes con eso, ¿no? Que no por evitar tener un problema con el hermano o alguna contienda, entonces no señalamos el pecado. Claro, el pecado hay que señalárselo, hay que señalarlo en amor. Ahora fíjate, claro, sabemos cuál era el temperamento de Pablo, sí. Sabemos, pero era una cuestión de la costumbre de su tiempo, de su época. Pero hoy en día, que estamos hablando de una generación de cristal, ¿verdad? Te paso la palabra, Jesús. Jesús López, no es Jesús de Nazaret. Jesús López. A veces vamos a tratar el pecado, pero con amor. Quiero que me des tu opinión, Jesús. Buenos días a todos. Disculpen la tardanza. Muchas horas, demasiadas. Bueno, sobre el tema en relación, podemos inferir, porque uno no analiza la palabra, ojo, con lo que leen la palabra mis hermanitos y mis hermanitas. Acuérdense que la palabra no se analiza. Y con respecto a lo que está hablando el hermano Johnny, podemos decir que entonces, sí, el tiempo es el mismo tiempo de allá y aquí, tenemos el mismo pecado. Y lo que dice el hermano Omar, si no tratamos el pecado con amor, en las advertencias a los hermanitos, incurrimos también nosotros en pecado. Así es. Miren, antes de continuar, nos vamos a una pausa musical con Adoremos a Dios. Cielos en altura, el lindo de la estrella que funciona. diario viene en los barcos, llevando por el hilar a café, cabalgando en su tristeza novenario, hacia la dulce y mística Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Estamos saliendo por Radio Tiempo 1200 AM y estamos conversando y tratando el versículo de 2 de Corintios 13, 2 al 4. Y yo veo aquí algo característico en el apóstol Pablo. Fíjate que él dice: les daré a todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Esto es muy importante porque nosotros los creyentes a veces cuando algún pastor o algún ministro nos llama la atención, tendemos a decir, bueno, ¿y qué le pasa a este? O sea, vete igual que yo y no sé qué más, que se ha creído. O sea, hemos perdido hasta el principio del respeto, ¿ya? Y Pablo dice, seguramente Pablo pasó por lo mismo, porque dice: les daré a todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil, dice él. Cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratamos con ustedes, estamos vivos con Él y tendremos poder de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Por lo que estoy y lo que entiendo es que Pablo reconoce que él tiene la debilidad humana, como todos nosotros, como dijo Jesús hace rato, ¿verdad? Que el pecado es el mismo ayer, hoy, siempre, ¿no? Entonces Pablo está reconociendo que él es débil, pero en Cristo somos más que vencedores, somos fuertes, y en Cristo nosotros tenemos autoridad para reprender el pecado, aunque nosotros en algunas circunstancias también de pronto fallamos, como dice Pablo. No pretendo haberlo alcanzado aún, pero la meta es llegar. Así que bueno, yo les dejo esto de como reflexión. Ahora, unas últimas palabras, ¿qué decir sobre eso? Bueno, si vemos la característica de Pablo, como dijo Mago, dijeron ustedes ahorita, creo que sí, Pablo estaba muy preocupado, muy preocupado, como le dice ahí, por tercera vez. Imagínense que a un hermano, o a mí, me ponga en posición a mí, venga el pastor y otro pastor y me digan: hermano, esta es la tercera vez que le llamo la atención, le exhorto. ¿Qué pasa ahí? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el hermano? ¿Qué pasa con el hermano? Pero ahí lo importante de Pablo, que es destacable, ciertamente tenía oposición, y Pablo tuvo mucha oposición en su ministerio, pero él al mismo tiempo que él llamaba a capítulo a los hermanos, reconocía que en él también había debilidad, y eso también le daba autoridad a él, claro, porque claro, él no se pintaba como más santo que nadie. El respaldo que él tenía era el respaldo que el mismo Espíritu le daba, y él lo reconocía así con autoridad, porque es un hombre de oración. Está tocando un punto muy interesante, muy importante, porque ¿por qué Pablo tiene autoridad? porque él reconocía sus propias debilidades. Claro. El problema es que hay muchos ministros actuales que se muestran como que ellos no pecan, como que ellos no tienen debilidad, pero todos tenemos debilidad. Entonces, tú te puedes ganar en amor a alguien, porque tú vas a ver como tal Jesús, bueno, ¿qué pasó con el hermano? Porque es la tercera vez. Hay que estudiar el caso. Habría que estudiar el caso. O sea, ¿por qué él reacciona? Porque a veces las personas reaccionan con, digamos, reacciona con rebeldía. Porque no se les trata con amor. No se les trata con amor. Y el pastor o el a mí no me gusta hablar del liderazgo, ¿no? A mí me gusta hablar del ministerio. Los que llevan ministerio no se muestran humildes. Y fíjate que el Señor aborrece al soberbio, más enaltece a los que son humildes. Entonces Pablo, él era humilde, porque él tenía un carácter fuerte. Dicen que colérico, uno de los temperamentos. Pero él se mostraba, digamos, humilde. Él decía, mira, yo también, o sea, pero él, algo que me encanta de Pablo, que él era celoso de Dios, y él señalaba lo que tenía que señalar. O sea, a él nunca Pablo se le podía decir que era hipócrita, jamás, porque él mismo se enfrentó a Pedro y le dijo, mira Pedro, pero ahora, yo siempre comparto que todo tiene que ser con amor. Sí, lo que pasa es que también uno lee la Biblia y uno piensa que ellos a lo mejor tenían un carácter entre ellos muy, que chocaban mucho, ¿no? Pero realmente yo creo que entre ellos también había amor, solo que cuando tenían que fijar posición sobre ciertos aspectos, fijaban posición. Yo creo que eso sí había. Y en el caso de Pablo, pues bueno, es como cuando tú tienes un niño pequeño que le llamas la atención en amor, le llamas, pero cuando ya no te hace caso, ya tú te tienes que poner un poquito duro para que te escuche, ¿no? Y entonces yo creo que eso es también lo que pasaba con Pablo. Bueno, como dice Pablo, que muchas veces somos carnales, ¿no? Sí, y a veces sale la carnalidad por ahí. ¿Eso nos lleva a qué? Cuando estamos dentro de Cristo, con el Espíritu Santo, yo puedo tener una pequeña confrontación con el hermano Mal, con el hermano Johnny, con la hermana Natalie, en Cristo. Y eso nos fortalece. Porque Cristo lo que hace es fortalecer a la persona. Pero las personas del mundo no. Las personas del mundo, ese choque va a ser de trenes. ¿Sí? Y van a decir que yo tengo razón. O el otro dice, yo tengo razón. Sí. Y en cambio aquí, para concluir con, en esta parte, es interesante entonces lo que dice Johnny. Cuán grande es el Señor que nos da tanto amor, pero tanto amor, que Él se compadece de nosotros, de sus hijos, pues. Y esto nos lleva a lo que estamos hablando, pues, la diferencia entre ese amor humano y ese amor del Señor, ¿eh? Del Señor, así es. Mire, para pasar a otro tema, porque este es como un conversatorio, ¿no? Quiero proponerles aquí en la radio públicamente de que hagamos un programa así como estamos haciendo el de hoy, una vez al mes, porque si Dios permite, ya para el 2023 vamos a tratar de venir siempre a hacer el programa ya en vivo, como lo habíamos hecho antes de la pandemia, ¿te acuerdas, Margen? Veníamos y hacíamos antes de la pandemia hacer el programa en vivo y hacer dentro del estudio un viernes al mes, ¿verdad? Para venir todos y hacer un conversatorio, que es interesante, y así los hermanos también puedan hacer sus preguntas y tratar también las preguntas. Así que los invitamos a todos ustedes, mis radiotiempistas, a que preparen cuando estemos tratando algún libro sus preguntas, sus respuestas, para nosotros como en un foro, en una poder responderles a todos ustedes. Y también queremos recordarles a todos los hermanos que para el 2023 vamos a comenzar nuestros talleres, que serían realmente como unas conferencias, y nuestra primera conferencia, ya les voy a adelantar, va a ser para febrero. Así que adelanten su cupo, escriba, miren, yo quiero asistir, etcétera, etcétera, porque es por cupo limitado. Y ya les digo, totalmente es gratis, ¿no? Dar de gracia lo que el Señor nos dio, de gracia, así que nos pueden visitar para la conferencia. Y nuestra primera conferencia va a ser sobre el amor, precisamente sobre el amor, pero el amor en Cristo, el amor. Ustedes saben que hay tres tipos de amores, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? No metamos en Honduras. No vamos a adelantar a lo que vamos a dar en el taller, ¿no? En los talleres, ¿no? Estamos muy contentos por estar con ustedes aquí conversando. Y vamos. Solamente decir una cosa nada más, un solo tip. Dios es amor. Con eso va a decir. Bueno, Dios es amor, bueno. Ya, yo creo que se te cayó la cédula, porque tú sí has de acordarte en los años 70 de esa que decían Dios de amor. No sé, Omar no ha de acordarse de la canción. No era de la canción, era en la época de los 70. Es como unos 73, que salían unos muñequitos, Dios es amor, y se puso de moda. No, sí, muy de moda. Muy de moda. No, es que Omar es de Menudo para acá. Sí, disco compacto para acá. Ahí no te creo mucho. Mire, vamos a hablar un poquito del libro de Santiago, pues hemos estado tratando un poco el libro de Santiago, pero antes quiero decirle que el último programa del mes de diciembre va a ser para el 16, así que estamos todos invitados a hacer una rueda, porque vamos a despedir el año el 16, como hicimos la última vez, ¿te acuerdas, Omar? Que hicimos un programa en vivo, sí, que hablamos de la Navidad, del Año Viejo y todo eso, en el 2019. Fue el último programa en vivo, el último de Navidad en el 2019. Y bueno, gracias a Dios vamos a poderlo hacer. Entonces vamos a venir todos el 16. El 16 de diciembre, viernes 16 de diciembre, antes de la... Como dices tú mismo, si Cristo no viene. Bueno, si Cristo, bueno, yo creo que todos aquí quisieran que ya Cristo viniese. ¿Sí o no? Claro. O sea, es muy raro que alguien no quiera que ayer, dentro de mi trabajo en la escuela, yo estaba hablando con una maestra y le digo, Cristo viene pronto. Puede ser esta noche. ¿Cómo? No, todavía no, que no venga, porque no estoy preparada, que empezó con ese esos argumentos, ¿no? Una cosa es cuando tú te sientes, porque a todos nos ha pasado en alguna oportunidad, cuando tú te sientes que no estás preparado, porque tú te sientes pecador, porque a lo mejor no has aceptado a Cristo como tienes que haberlo aceptado, andas con una patita chueca, ¿no? Por ahí. Pero otra cosa es cuando tú amas al Señor y eres un verdadero creyente, ¿cómo no vas a desear que Cristo ya venga? Y ya, nos vamos con Él y se acabó tan... Yo creo que ese debe ser un deseo cada uno de los tan bautizados y los que están en Cristo Jesús. Yo deseo de del corazón, de lo más adentro del corazón. No, y viendo cómo está el mundo ahora y con lo que uno ve a diario, yo lo digo por lo que yo siento, ¿no? Yo digo, ay Señor, mira, todo esto que uno vive, es mejor que vengas tú porque y esto no se aguanta ya. No. Bueno, yo pienso así, ¿no? Bueno, yo creo que no están pensando, esto es una situación mundial, ¿no? Sí, no. Claro. Dentro de nada, creo que no vamos a poder tratar el libro de Santiago. Es que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va a dar como una ola, nos va llevando en el conversatorio. Bueno, quedará como tema para otro programa. Pero es interesante porque, mire, yo estaba hablando con mi hija esta mañana, estaba levantando, y tú sabes que lo que está ahorita en boga, ¿no? La noticia que está en boga, de los animales que están dando vueltas en círculo. Y primeramente eran unas ovejas en Rusia, ¿no? En la Federación Rusa. Pero ahora hay tortugas, peces, gallos, y no se sabe, o sea, no sabemos, los científicos no se explican. Entonces, tú como creyente, porque hay muchas teorías conspirativas, pero tú como creyente ahorita tú sabes como creyente que algo está a punto de suceder. pero tú no sabes cuándo, en qué momento, pero tú sabes como creyente que algo está a punto de suceder, porque no hay una explicación natural aparte de lo que dice Mateo 24 y Apocalipsis y el libro de Daniel y todos estos libros bíblicos proféticos, de que hay algo extraño, porque no puede ser la violencia, por ejemplo, la violencia que ha habido en los equipos de béisbol. Ustedes saben lo que pasó entre La Guaira y no sé cuál fue el otro equipo, ¿no? Se agarraron a piña ahí y creo que los van a censurar. La violencia que nosotros vemos en los equipos de fútbol, que se supone que es una fiesta, la misma violencia que tú estás viendo en la sociedad, no solamente en Venezuela, porque hemos perdido, o sea, lo que nosotros hemos nacido en otras décadas, que sabemos cómo éramos nosotros los venezolanos, o sea, cómo hemos perdido, digamos, esa amabilidad que nos caracterizaba, y lo que tú ves ahora es violencia. Entonces tú dices, algo está sucediendo. Entonces ahí vemos que el tiempo está corto, y vemos que ese tiempo entonces tan corto nos autoinvitamos a buscar y rescatar las ovejas del Señor, el rebaño del Señor. Sí, porque es la única manera para justificarnos delante de Él, delante de Él. Si no trabajamos en su obra, como dice Santiago, y podemos entender, la obra está muerta si no hay fe. Y la fe mía es que rescatemos a esas personas para que vayan y conozcan del Señor, que conozcan ese amor infinito, esa gracia del Señor, que nosotros sí la conocemos. Así es. Y Omar, bueno, ya estamos acercándonos al final del programa. Me pareció hablar. Sí, ya pasó, imagínate. O sea, el tiempo está volando, hermano. O sea, no había tiempo de hablar nada, prácticamente. Sí, yo lo que me llevo del programa y lo que le dejo a la gente esta mañana es que ciertamente sí, el tiempo está corto, pero tienen que reflexionar sobre cómo está marchando el mundo, y como dice el pastor Johnny, hay cosas que no están bien, y basta comprender el televisor y ver las noticias para uno darse cuenta, las guerras, los enfrentamientos, el clima, lo que está pasando en el planeta con el clima, cómo se está comportando el clima que nosotros vemos aquí en Venezuela, esas lluvias que no cesan, que no es normal. Entonces, sin contar todas las injusticias que seguimos viendo, yo creo que es tiempo de que ya comencemos a mirar un poco más a la figura de Cristo y entendamos que tenemos que dar un paso al frente, en el sentido de que ya debemos comulgar más con el Señor. Uh-huh. Las debilidades están ahí, no se van a desaparecer, eso siempre lo vamos a tener, eso van a ser luchas que vamos a tener, pero como decía el apóstol Pablo, vamos a batallar y hacer esa batalla hasta que nos vayamos de este mundo, que el Señor no nos tenga que recriminar después que no hicimos un esfuerzo. Sí. Natalia, unas últimas palabras, rapidito, porque ya... Despídase. Bueno, Antonio, gracias por la oportunidad de hablar aquí en la radio. Bueno, mis queridos hermanos, nos vamos despidiendo, confiando y diciendo Maranata, ¿no? Esperando que, bueno, nos escriban y nos visiten en la congregación. Ustedes ya le hemos dado la dirección, no sin antes, con la bendición sacerdotal: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti, Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien te habla como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero, rumbo a los 5 años. Shalom, shalom y bendiciones. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.